Código Q, un programa de Canal San Roque Radio dedicado al mundo de la banda ciudadana y los radioaficionados. Realizado con la colaboración de Museo CB. Presenta y dirige José María Yagüe. Código Q, la comunicación sin hilos. 73 cordiales desde Canal San Roque, donde hacemos Código Q, el único programa de radio que te mantiene informado semanalmente sobre la banda ciudadana, radioafición y comunicación sin hilo. Tus noticias son cruciales para nosotros. ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Haznos sugerencias y ayúdanos a hacer este programa más a tu medida. Escríbenos a códigoq@sanroque.es. Y arrancamos este Código Q número 58 con muchas noticias y también una entrevista sobre Mercatrón, un mercadillo de radio organizado por Museo CB para el 2 de junio en San Roque. Noticias de radio, la actualidad de la banda ciudadana y la radioafición. La Asociación Promuseo CB proyectará gratuitamente el lunes 3 de junio a las 8:30 en el Cinematógrafo Municipal Quimera, en el Palacio de los Gobernadores de San Roque, la película sobre radioaficionados Contact. En el film de 1997, tras la prematura muerte de sus padres radioaficionados siendo una niña, Eleonora Roway se ha concentrado en la investigación y trabaja con un grupo de científicos que analizan ondas de radio procedentes del espacio exterior con el fin de encontrar señales de inteligencia extraterrestre. Su trabajo se ve recompensado cuando detecta una señal desconocida que parece contener las instrucciones de fabricación de una máquina que permitiría reunirse con los autores del mensaje. Tras la proyección de la película se va a realizar una pequeña mesa redonda. Cine de Radio es una iniciativa de Museo CB en la que se proyecta una película relacionada con la radioafición y se realiza un debate. Las proyecciones de Cine de Radio son de entrada gratuita y el acto está abierto a todo el público que lo desee. El grupo de radio de X Radio Sugar organiza para este año 2013 un diploma conmemorativo del Campeonato del Mundo de Rally, en el que se realizarán activaciones coincidiendo con las pruebas del mencionado certamen de competición automovilística. El calendario de las activaciones de radio coincide con la celebración de los rallies y ya se han dado las referencias del Rally de Monte Carlo de Mónaco, el Rally de Suecia, de Guanajuato de México, el de Argentina y el de Portugal. La siguiente activación será con motivo del Rally Acrópolis de Grecia, del 31 de mayo al 2 de junio, que se pondrá en el aire la estación 18 Romeo Sierra / Romeo Alfa, operado por 18 Romeo Sierra 001. Tras el éxito alcanzado en el primer Mercajam celebrado por el Radio Club La Rioja y con la idea de institucionalizar el primer domingo de junio como fecha definitiva para este evento, desde la sede del Radio Club en Logroño, en la calle Belchite, se acogerá otra edición más de este mercadillo de radio el 2 de junio. Doe Kelvin, un adolescente de 15 años que vive en una pequeña localidad de Sierra Leona, ha sido capaz de construir una emisora de radio con material encontrado en la basura. Aunque a priori su futuro podría parecer poco prometedor, sin embargo Doe ha demostrado tener un talento fuera de lo corriente. De forma autodidacta ha construido una emisora desde la que sus convecinos hablan y discuten sobre los temas que le afectan. El próximo proyecto de Doe es construir un molino de viento. El Museo del Radioaficionado ICB está participando activamente en la celebración del Día de los Museos en San Roque. Durante las próximas semanas se va a llevar a cabo la Caza del Tesoro, una actividad dedicada a escolares de sexto de primaria de los colegios de San Roque, en la que el Museo de San Roque, dedicado a Cartella, sale a la Alameda en colaboración con el Museo del Radioaficionado CB. Los alumnos de sexto en dos grupos visitarán inicialmente el Museo de Cartella, donde recibirán explicaciones del mismo y en especial de varias piezas importantes del yacimiento de la primera colonia latina establecida fuera de suelo itálico. Tras la visita se trasladarán al Museo CB en la Alameda, donde los alumnos conocerán la historia de la radio y de las comunicaciones de los radioaficionados. En la experiencia práctica, Museo CB facilitará walkie-talkies a grupos de niños desde los que se van a transmitir pistas que le ayuden a encontrar en la Alameda varios tesoros relacionados con la anterior visita al Museo Cartella. Al grupo de niños que logre encontrar el último de los tesoros, Museo CB le obsequiará gratuitamente con un walkie-talkie de uso libre a cada integrante del mismo. El grupo DX Internacional Radio España, creado el pasado mes de marzo, ha decidido mantener activa su primera activación en banda ciudadana, con el indicativo 30 Radio España barrado Delta Xilófono. Aunque la activación estaba inicialmente prevista únicamente para los días 10 y 11 de mayo, la dirección de Romeo Eco ha decidido mantenerla en el aire gracias a la excelente acogida de los CBistas y a las magníficas condiciones de propagación existentes actualmente en banda ciudadana. Para recibir la QSL de Radio España se solicita una contribución voluntaria de 1 euro o 2 dólares USA y un sobre autodirigido. Las QSL sin contribución también se contestarán, aunque en último lugar. Se están organizando cacerías del zorro por la zona de Cartagena en Murcia todos los sábados. Quedan sobre las 10:30 de la noche en una explanada grande que hay en el pueblo de Los Camachos, en Cartagena. Dicho pueblo se encuentra a 7 kilómetros de Cartagena y a 50 de Murcia. Las cacerías son amistosas y el canal de quedada es el 9, frecuencia 27065. Una vez allí se asigna un canal para la cacería que se realiza a unos 20 kilómetros a la redonda de dicho pueblo, ya que son amistosas. Escucha cada semana los programas que te dan la máxima información sobre la radioafición, noticias, entrevistas, curiosidades, DXS y todo lo relacionado con el mundo de la radio. Acércate a El Mundo en nuestra antena y conoce todos los detalles de la radio y de las nuevas tecnologías aplicadas de la mano de Arturo Vera. Escucha la radio y haz radio. Es un consejo de Código Q, el programa de la comunicación sin hilos. La entrevista de Banda Ciudadana. Vamos a hablarles ahora de una iniciativa que comenzaba el pasado año. Se va a hacer la segunda edición de Mercatrón, organizado por el Museo CB de San Roque, que además también cumple 2 años de su apertura. Vamos a hablar de todo esto con José María Yagüe, que está aquí. Porque además este mercado está muy interesante y abierto además para también para todos los que quieran realmente pues vender algo de electrónica, tienen la posibilidad, porque no está cerrado solamente al tema de la radio, ¿eh? Lo digo por si ustedes están confundidos. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Está para cualquier cosa. Cualquier cosa electrónica, sí. Electrónica. Y música, porque decidimos el año pasado que la música siempre ha tenido mucha relación con la radio y con la electrónica, entonces había algunos interesados en vender discos de vinilo y cosas relacionadas con la música, y decidimos darle cabida también a ese apartado, ¿no? Pero fundamentalmente son cosas electrónicas, cualquier cosa electrónica, desde televisores hasta ordenadores, pasando por emisoras de radio, que es lo que realmente nos mueve más hacerlo, ¿no? Porque en la zona sur de Andalucía o en la zona de Andalucía no hay prácticamente ningún mercadillo de radio como lo hay en otros puntos de España. Llámese, por ejemplo, en Valencia van a hacer uno el 15 de junio. El más importante de España está en la zona de Barcelona, en Cerdanyola del Vallès, que es en Mercaján, que es el siguiente fin de semana al nuestro. Ese es muy importante, es una feria muy importante. Han hecho una iniciativa similar en Madrid hace poco tiempo, una tienda, un proyecto 4 de unos grandes amigos del Museo CB. Es decir, hay en distintos puntos de España, hay mercadillos. En Portugal, coincide con el nuestro, hay una feria también de radioaficionados. En Galicia también hay un radioclub que organiza uno, en Vizcaya también, en la zona del norte. Es decir, hay muchos puntos de España, hay mercadillos de radioaficionados y ferias relacionadas con este asunto. Pero aquí en Andalucía realmente no teníamos uno fuerte, potente, ¿no? Hay una iniciativa en Sevilla de una tienda, pero bueno, es más de la tienda que de artículos de segunda mano. Entonces decidimos hacerlo coincidiendo con la apertura del museo, para celebrar, digamos, entre comillas, nuestro aniversario. Y aunque esta comarca tiene las comunicaciones que tiene, desgraciadamente, pero bueno, por lo menos esa iniciativa, el año pasado no estuvo mal, esperemos que este año esté bien. Y lo dicho, cualquier ciudadano que lo desee puede poner su puestecito el domingo 2 de junio, desde por la mañana, desde las 8 a las 9 hasta las 2 del mediodía a las 3, en la Alameda. Estaremos en la puerta del teatro y en la puerta del museo, toda esa banda hasta la antigua parada de taxi, y pueden vender lo que quieran, y gratuitamente, evidentemente, porque nosotros no cobramos nada, ni el ayuntamiento tampoco les va a cobrar nada. Sino que sirve realmente esta opción, ¿no? De poder tener... Claro, es una posibilidad que tienen de vender radios antiguas que tengan por la casa, o yo qué sé, el año pasado había relojes de pulsera, no sé, había un poco de todo, ¿no? La gente llevaba un poco a vender cosas electrónicas de todo lo que le apeteció, ponerlo, venderlo, y el que lo vendió bien, batidoras se vendieron, ¿no? Termomisto, yo qué sé, que vendieron un montón de cosas, ¿no? La verdad es que la verdad que está muy... interesante, ¿no? Ha dicho que coincide con el segundo año ya de la apertura del museo, sí, ¿no? Sí, ya llevamos dos años. Este proyecto que nacía ahí... De loco. Sí, la verdad es que... De esta vinculante, ¿no? De esta... Sí, la verdad es que yo no paro de agradecerle al ayuntamiento en pleno, no, porque no, aquí no se trataba de partido ya solo, sino de personas, ¿no? Y el que confiaran en nuestro proyecto, que a la postre se está viendo que bueno, es útil, ¿no? Simplemente ya por las visitas de turismo, por un lado, y por las visitas de escolares, por otro, ya tiene su importancia, pero además que se ha convertido... me preguntaba el otro día un compañero, dice, ¿tú cierras en agosto? Digo, no, si en agosto es cuando más gente viene, porque es cuando la gente viene de vacaciones al sur, la gente, hablo de la gente de Madrid, la gente de toda la zona centro, viene de vacaciones al sur, y al sur digo Sevilla, Huelva, la zona de Cádiz, Málaga, y se pega un salto a San Roque, el radioaficionado que venga por esta zona se pega un salto a San Roque, sí, a ver uno de los días, a ver el museo, ¿no? Y como yo se lo abro a demanda, es decir, me llama por teléfono y concertamos una visita de un par de horas o tres, pues, y yo encantado además, vamos. No tiene página propia. Sí, tenemos la página web, www.museocb.com. Lo que pasa es que en la página, fundamentalmente, lo que tenemos son las piezas que tenemos en el museo. Es decir, es un catálogo de las piezas que tenemos, documentadas, fotografiadas, etcétera. Y no tenemos página web de las propias exposiciones. Lo que sí tenemos un canal en YouTube de Museo CB, en el que pues mostramos las piezas del mes, y yo normalmente cuando hacemos lo de las piezas, y alguna visita de guiada que hemos hecho también, virtual evidentemente, por cámara, y lo que hago siempre que hago la pieza del mes, doy un repasito a lo que hay expuesto en ese momento, ¿no? Pues ya sabes que cada 6 meses cambiamos las exposiciones del museo, las hemos cambiado ahora un mes aproximadamente, y esta va a estar todo el verano hasta más o menos octubre o por ahí, que volveremos a cambiarla. Como tenemos 2.500 piezas, pues la planta de arriba la cambiamos totalmente. Si caben unas 400 por ahí, pues cambiamos. Lo digo por esos comentarios, ¿no?, que puede dejar la gente, ¿no? Sí, sí, en la página web pueden hacer los comentarios, en los vídeos de YouTube también, y después en Facebook también tenemos nuestra página de Museo CB, que ahí es donde realmente la gente más participa, bien pidiendo información sobre algunos aparatos, bien ofreciéndonos información sobre algunos de ellos que yo mismo pregunto, porque muchas veces me encuentro con que no tengo información de algunas cosas, y en la página web de Facebook la verdad que funciona también muy bien, vamos, que... El mundo de la radioafición ahora mismo, ¿dónde está más activo? ¿Dónde está más activo? Sí, sí. Pues mira, estamos notando un resurgir de la radioafición en toda España. Quizás sea la crisis, quizás sea el aburrimiento de nuestra televisión. Yo qué sé, mucha de la gente que estaba en los años 90, cuando el gran boom de la radio en España, pues está resurgiendo, están volviendo a la radio, desempolvando sus viejos equipos, montando de nuevo sus antenas y saliendo otra vez al aire. Y eso, la verdad es que nos llena de satisfacción, porque son gente que sabe de lo que estamos hablando. Es decir, aparte de eso, hay gente nueva que se está incorporando. Hay un gran hándicap en la CB en estos momentos, que es el tema de la licencia, que llevamos 5 años ya peleando para que quiten, el gobierno quite la licencia y lo haga como en el resto de Europa. Solo en toda Europa, solo Italia y nosotros tenemos, y Mónaco me parece, una licencia. Es decir, para hablar por radio se necesita darnos de alta en un registro y pagar una tasa, ¿no?, que son unos 80 euros para toda la vida, pero hay que pagarla. Y en el resto de Europa no hay que hacer nada de eso. Entonces estamos peleando para que nos equiparemos a Europa. Europa ya se ha equiparado a nosotros con el tema de las potencias y de los canales que se pueden utilizar, y ahora hace falta que nosotros nos equiparemos a Europa con el tema de que la CB sea libre. Es decir, que tú vayas a una tienda, compres tu emisora, la instales y puedas hablar sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de requisito más. Siempre dentro de las normas que están establecidas y de los canales que se te autorizan. Ese es el gran hándicap que yo le veo ahora mismo, porque si no, la radio podría penetrar mucho mejor entre la juventud. Sería más facilitado, claro. Sí, además yo lo veo cuando vienen los colegios al museo, a los niños les interesa mucho la radio, ¿no? Las comunicaciones. Además, yo siempre se lo digo, la radio no está muerta, es un tema que se sigue investigando un montón, pero sobre todo por dos cosas fundamentales. Para hablar con una estación espacial o con un satélite es necesario la radio, y para hablar con un barco también, no se puede tirar un cable. Entonces la investigación sigue habiendo en radio, con lo cual todo eso se beneficia a los radioaficionados, y los radioaficionados también ayudamos a esa investigación con nuestros experimentos, que solemos hacer muchos, ¿no? Entonces, tenéis la Casa del Tesoro dentro de poquito, ¿no? Con una visita, tenemos una gran, coincide tenemos, además, sí, cada vez que viene, museo, ¿no? Sí, cada vez que viene un colegio al museo, bueno, el día 15 viene también uno de Guadiaro, hacemos una Casa del Tesoro en la Alameda, que consiste fundamentalmente, los niños se lo pasan muy bien, porque hacemos grupitos de 5 niños, le damos un walkie-talkie, y a través de ese walkie-talkie le vamos dando pistas para que encuentren en la Alameda un tesoro. Entonces le vamos conjugando un poco de la historia de nuestro pueblo con el uso de la radio para localizar un tesoro. Y entonces el grupito que localice el tesoro primero, pues le regalamos un walkie-talkie a cada uno, a los niños, con lo cual a los niños se lo pasan muy bien, porque además de recorrer la Alameda aprenden algo de la historia de nuestro pueblo, y además de eso utilizan la radio, sobre todo en el aspecto de saber escuchar, porque la radio no es una comunicación bidireccional como un teléfono, sino tiene que hablar uno y el resto tiene que escuchar, porque si otro pulsa, pues ya no escucha a nadie, y entonces tienen que aprender eso, para esa paciencia la tienen que aprender para poder escuchar las pistas y llegar los primeros al premio. Pues José Mari, vamos a recordar, día 2 de junio, Mercatrón. Sí, cualquier persona que lo desee puede vender lo que quiera relacionado con la electrónica y la música gratuitamente, solo tiene que ir allí. Si se quiere llevar una mesa para poner sus cosas, la puede llevar. Si no, en los polletes de la propia Alameda, Tom Manta, pone allí sus cosas que vaya a vender, y no tiene que pagar nada, ni al ayuntamiento ni al Museo CBR. Totalmente gratuito, y no hay que dar cuenta. Hombre, si nos avisa de que van a venir, pues mejor, por si necesitan corriente o cualquier cosa de esa. Pero en principio, simplemente con llegar y poner las cosas en venta es suficiente. Domingo 2 de junio, coincide con el mercadillo del Olivillo, pero eso es mejor, porque así hay más trasiego de gente. También. Más trasiego, ya sabes que la gente aparca en la Plaza de Toro y en la zona de cuarteles, pues ese trasiego de gente lo verán Mercatrón, con lo cual nos beneficia. Y Museo CB estará, por supuesto, abierto para que se visite aquella persona que lo desee. Yo hago un especial llamamiento a los radioaficionados, también a aquellos que ponen puestos en la calle La Flor, en La Línea o en Sabinilla, que ese día, porque esto es una vez al año solo, entonces ese día que se vengan por San Roque, que habrá gente ávida de comprar cosas de electrónica, que también viene mucha gente de la zona de Málaga, de la zona de Cádiz, y bueno, espero que este año también funcione bien, esperemos. Código Q apuesta por una banda ciudadana sin licencia, con una CB europea con al menos las potencias y los canales actuales. Te animamos a visitar la página www.radiocb.es y adherirte a la campaña de recogida de firmas de la plataforma por la CB libre. Esta iniciativa pretende equipararnos a Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Polonia y otros muchos países del mundo, donde los ciudadanos disfrutan ya de los 27 sin tener que pagar licencias, ni darse de alta, ni presentar equipos que sean vendido legalmente, por una CB regulada y sin licencia que permita aumentar el número de CBistas, que los trámites burocráticos y las altas tasas no sean una traba para que los jóvenes y mayores puedan acceder a la banda ciudadana. Únete y recoge firmas para una autorización general para el uso de la banda ciudadana en www.radiocb.es. Y esto ha sido todo en este denso programa que transmitimos desde Canal San Roque Radio y que emiten también Radio Color, Radio Bauru, Euska Digital, Onda 87 Radio y en parte el programa El Mundo, nuestra antena. O también en CB, como lo hacen algunos colegas de varios QSO. Un saludo cordial para todos de quienes hacemos este código Q: Belén López, Roberto Uceda, Juan Pedro Yagüe, Juan Carrasco y quien nos modula, José María Yagüe. Nos despedimos hasta la próxima semana. 7-3, chao. Mike to you.